soledad de aquellas cosas bellas que no se pueden olvidar, de aquel llanto amargo cuando solíamos pelear. Vivirás en la penumbra de mi triste habitación, de aquellos besos tiernos que nos dábamos tú y yo. Cuando tú me consolabas, si un fracaso tenía yo. Vivirás en mi recuerdo, vivirás en mi dolor, en los momentos tan felices, cuando te abrazaba yo. Oh,